In this box, cotidiano, despertar al son de rap, mi hermano. Suena en el primer piso y hasta mi cuarto ha llegado. Después, pito la alarma del Black Man. Espéreme 5 minutos mientras me despierto, mi friend. Entonces empieza la pelea con las cobijas y el agua fría. Goto diga que ya carrega. Ay, entonces no voy a bañarme. No me gusta el agua fría, mejor bajo a engomarme. Yo ya me bañé, me quemé los plones para salir a laborar en medio del transporte express. La pregunta que ahora hay que hacer: si nos colamos o pagamos para evitar inconvenientes. Tres, saltamos la registradora. No chucaritas de que los aprovechemos la hora. Hurra, para que no nos piden en la colada. Nadie más de ruedas hay que abordar. Bueno, ¿cómo están? Empezaremos la fiesta con la demás sociedad. Buenos días, la intención no es incómoda. Solo robarle una sonrisa de una manera poco normal. Empezamos, Single man, lista las monedas, vamos a cobrar. En el botín, Lion Black Bell, también King por aquí. Rutinas musicales con armónica. Esto es lo que pasa en mediodía. Continuaremos la historia después de esta melodía. Continúe, regresamos nuevamente. Burro a comprar el queque después de almuerzo corriente. Eficiente, ahora relajaremos en la mente componentes. El holocausto sobre el piano en mente. Gente, hagamos reunión en la salita. Para componer un rato relax, yo pongo en la pista. Freestyle, para calentar un poco neuronas. Aliste que el programa para registrar lo ahora. Esto aquí muy bien se registró. Cuadrar un poco el volumen, el resto lo se compró. Culminó. Menos en el calendario. Se vivió un capítulo más de Co-Feeling, bro. Hoy no, hay tiempo para las tristezas, bro. ¿Quién llegó? Lion Black Vinielo lo casó. Culminó un día menos en el calendario. Se vivió un capítulo más de Co-Feeling, bro. Hoy no, hay tiempo para las tristezas, bro. ¿Quién llegó? Lion Black Vinielo lo casó.